El Comité Nacional Fúnebre para Kang Sok-ju avisó que sus restos mortales están colocados en la casa de Sojang del municipio Potonggang de Pyongyang y acepta a los visitantes que vienen a despedirse del difunto a partir de las 16 a las 20 del 21 de mayo. Y el cortejo fúnebre sale de la residencia a las 8 del 22 de mayo.